Este hombre que le complicó tanto la vida a los burgueses en la humanidad, en la historia de la humanidad, a los patrones, a los oligarcas, Karl Marx, Carlos Marx para nosotros, nació un día como hoy, 5 de mayo de 1818, filósofo, historiador, sociólogo, economista, militante comunista, de origen judío. Hay que recordarlo, fundador del llamado comunismo científico, de la filosofía del materialismo dialéctico e histórico, jefe y maestro del proletariado internacional, se le ha denominado, ¿no? Padre teórico del socialismo científico y del comunismo, esa palabra que sigue, por suerte, asustando tanto, ¿no? Y que le hace parar los pelos a los ricos en todo el mundo y a los cómplices, el marxismo y el materialismo histórico, en unión con su compañero de lucha de toda su vida, Friedrich Engels. Sus escritos más conocidos son el Manifiesto Comunista, en coautoría con Engels, El Capital, por supuesto, y bueno, se menciona también el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Nació, como decíamos, un 5 de mayo de 1818 en Treveris, que en ese momento era el reino de Prusia y actualmente pertenece a Alemania. Fue el tercero de 7 hijos de una familia judía de clase media. Su padre, Herschel Mordechai, luego Heinrich Marx, era descendiente de una larga línea de rabinos y ejercía la abogacía en Treveris, en la ciudad natal de Marx. Era además el padre consejero de justicia y recibía fuertes presiones políticas por parte de las autoridades prusianas, que le prohibieron continuar con sus prácticas legales de acuerdo a su religión y le obligaron a abrazar el protestantismo para poder mantener su cargo. La madre de Marx fue Henrietta Pressburg, nacida en los Países Bajos, y tuvo 6 hermanos. Inició sus estudios de Derecho en la Universidad de Bonn, los dejó para estudiar luego filosofía en Berlín, se doctoró en 1841 con una tesis titulada Diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y la de Epicuro. Se implicó en la elaboración de trabajos en torno a la realidad social, colaborando en 1842 junto con Bruno Bauer en la edición de la Gaceta Renana, publicación de la que pronto llegó a ser redactor jefe. El año 1845, que fue el año de la ideología alemana y las tesis sobre Feuerbach, marca la ruptura a partir de la cual Marx rompe con su etapa anterior, ideológica y filosófica, e inaugura un periodo científico en el cual desarrolla estudios económicos e históricos usando el método del materialismo histórico. Marx inaugura ese camino. Estamos escuchando a Bach, músico alemán que le gustaba mucho a Marx. Muy bien. Y digamos que hay una extensa obra de Carlos Marx, hay mucho escrito por Carlos Marx, pero que seguramente la recomendación de siempre de leer el Manifiesto Comunista, empezar leyendo el manifiesto que escribe junto con Engels, de la que seguramente escuchan muchas veces frases tomadas separadas del resto del texto, que no es un texto tan largo, que es, uno inmediatamente se identifica con todo lo que va diciendo, se da cuenta que tiene que ver con uno mismo, pero leer directamente a los autores es muy importante. Bueno, hay un texto que teníamos acá para leer, Recuerdos de Marx, de la FARC. Dice: conocí a Karl Marx en febrero de 1865. La Primera Internacional había sido fundada el 28 de septiembre de 1864 en una reunión celebrada en St. Martin's Hall, en Londres, y me dirigí a Londres desde París para informar a Marx del desarrollo de la joven organización en aquella ciudad. Tolén, ahora senador en la República Burguesa, me dio una carta de presentación. Tenía entonces 24 años. Recordaré mientras viva la impresión que me produjo aquella primera visita. Marx no estaba bien de salud. Trabajaba en el primer volumen del Capital, que no se publicó sino 2 años después, en 1867. Temía no poder terminar su obra y se sentía contento de recibir visitas de jóvenes. Debo preparar a otros para que puedan continuar, a mi muerte, la propaganda comunista, solía decir. Marx era uno de esos escasos hombres que pueden ser, al mismo tiempo, grandes figuras de la ciencia y de la vida pública. Estos dos aspectos estaban tan estrechamente unidos en él que solo era posible entenderlo tomando en cuenta tanto al intelectual como al luchador socialista. Marx sostenía la opinión de que la ciencia debe ser cultivada por sí misma, independientemente de los resultados eventuales de la investigación, pero al mismo tiempo creía que un científico solo se rebajaría si renunciara a la participación en la vida pública o se encerrara en su estudio o en su laboratorio como un gusano en el queso, permaneciendo alejado de la vida y de la lucha política de sus contemporáneos. La ciencia, solía decir, no debe ser un placer egoísta. Los que tienen la suerte de poder dedicarse a las tareas científicas deben ser los primeros en poner sus conocimientos al servicio de la humanidad. Entre quienes podemos leer testimonios de cómo era Marx, que vale la pena ir además de estudiar su obra, su teoría, está Paul Lafargue, que fue su yerno, ¿no? Se casó con una de sus hijas, que fue dirigente socialista, y él escribió: yo trabajé con Marx, solo era el escribano al que dictaba, pero esto me dio la oportunidad de observar su manera de pensar y de escribir. Bueno, antes cuenta que se levantaba tipo 8 de la mañana, tomaba café, leía los diarios y se encerraba a escribir, a estudiar y a escribir hasta las 2, 3 de la mañana. Se olvidaba de comer prácticamente, había que insistirle para que comiera. Dice Lafargue: el trabajo era fácil para él y al mismo tiempo difícil. Fácil porque su mente no encontraba dificultades para abarcar los hechos y las consideraciones importantes en su totalidad. Pero esa misma totalidad hacía de la exposición de sus ideas una cuestión de largo y arduo trabajo. Marx captaba los objetos a la manera del dios de Vico. No solo veía la superficie, sino lo que estaba por debajo de esta. Examinaba todas las partes integrantes en su acción y reacción mutuas. Aislaba cada una de estas partes y rastreaba la historia de su desarrollo. Luego pasaba del objeto a su ambiente y observaba la reacción de uno sobre el otro. Buscaba el origen del objeto, los cambios, evoluciones y revoluciones que había atravesado y procedía finalmente a sus efectos más remotos. No veía una cosa singularmente en y para sí, aislada de su entorno. Veía un mundo muy complejo en continuo movimiento. Marx tenía las dos cualidades del genio, un incomparable talento para dividir una cosa en cada uno de sus elementos y era un maestro para reconstituir el objeto dividido con todas sus partes, con sus diferentes formas de desarrollo y de descubrir sus relaciones internas recíprocas. Sus demostraciones no eran abstracciones, reproche que le hicieron economistas incapaces de pensar por sí mismos. Su método no era el del geómetra, que toma sus definiciones del mundo que lo rodea, pero se abstrae por completo de la realidad al trazar sus conclusiones. El Capital, la obra cumbre de Marx, no da definiciones ni fórmulas aisladas, da una serie de análisis muy penetrantes que ponen de relieve los matices más evasivos y las gradaciones más difíciles de captar. Marx comienza por expresar el hecho claro de que la riqueza de una sociedad dominada por el modo de producción capitalista se presenta como una enorme acumulación de mercancías. La mercancía, que es un objeto concreto, no una abstracción matemática, es pues el elemento, la célula de la riqueza capitalista. Marx toma la mercancía, le da vueltas de arriba abajo y le extrae un secreto tras otro de los que los economistas oficiales no tenían la menor idea, aunque estos secretos son tan numerosos y profundos que todos los misterios de la religión católica. Después de examinar a la mercancía en todos sus aspectos, Marx la considera en su relación con otra mercancía, en el cambio. Después se ocupa de su producción y los presupuestos históricos de su producción. Considera las formas que asumen las mercancías y muestra cómo pasan de una a otra, como una forma es necesariamente engendrada por la otra. Marx siempre fue extremadamente meticuloso con su trabajo. Nunca dio un dato ni una cifra que no fuera respaldada por las mejores autoridades. Nunca se sintió satisfecho con una información de segunda mano. Siempre fue él mismo a las fuentes, por tedioso que fuera este procedimiento. Para confirmar el menor dato, iba al Museo Británico y consultaba varios libros. Sus críticos nunca lograron probarle que fuera negligente ni que basara sus argumentos en datos que no hubieran sido objetos de una estricta comprobación. Seguimos en esta lectura de este trabajo de la FARC. Dice en una parte: para conocer y amar el corazón que latía en el pecho de Marx, el intelectual, había que verlo una vez que había cerrado sus libros y cuadernos y se encontraba rodeado de su familia, o los domingos por la tarde con el grupo de sus amigos. Entonces se mostraba como la más amable de las compañías, lleno de ingenio y de humor, con una risa que venía directamente del corazón, que hay que decir que era un gran lector de literatura, ¿no? Y de poetas, hablaba un montón de idiomas. Exacto, aprendió en pocos meses. Un montón de idiomas, incluso el ruso. Sí, sí. Y que para descansar intelectualmente se volcaba a las matemáticas, imagínense eso, ¿no? Pero bueno, esta parte, ¿no?, de mostrar cómo era cuando dejaba eso. Sus ojos negros, bajo los arcos de sus pobladas cejas, brillaban de complacencia y de malicia siempre que escuchaba una opinión ingeniosa o una observación pertinente. Era un padre amoroso, bondadoso e indulgente. Los hijos deben educar a sus padres, decía. Nunca hubo la menor señal del padre autoritario en sus relaciones con sus hijas, cuyo amor hacia él era extraordinario. Nunca les daba una orden, sino que les pedía que hicieran lo que él quería como un favor o les hacía sentir que no debían hacer lo que deseaba prohibirles. Y no obstante, difícilmente un padre podría haber podido tener hijos más dóciles que los suyos. Sus hijas lo consideraban un amigo y lo trataban como un compañero. No lo llamaban padre, sino que Mor, le decían, que es un moro, apodo, quiere decir moro, que debía a su tez morena y su cabello y sus barbas negras como el azabache. Los miembros de la Liga Comunista, por su parte, lo llamaban el padre Marx, antes de 1848, cuando no tenía siquiera 30 años. Marx se pasaba horas jugando con sus hijas. Estas recuerdan todavía las batallas marítimas en una gran tina de agua y el incendio de las flotas de barcos de papel que les hacía y a los que prendía fuego después para su gran entusiasmo. Los domingos sus hijas no lo dejaban trabajar, les pertenecía por todo el día. Si el tiempo era bueno, toda la familia iba a dar un paseo por el campo. En el camino se detenían en alguna posada modesta a comprar pan, queso y cerveza de jengibre. Cuando sus hijas eran pequeñas, les hacía sentir más corto el camino durante un largo paseo, contándoles interminables historias fantásticas que inventaba en medio de la marcha, desarrollando y haciendo más tensas las complicaciones de acuerdo con la distancia que tenían que recorrer, de modo que las pequeñas se olvidaran del cansancio al escucharlo. Habiendo comenzado como dirigente de la burguesía radical, Marx se vio abandonado tan pronto como su oposición se volvió demasiado resuelta y lo consideraron como un enemigo en cuanto se hizo socialista. Fue hostigado y expulsado de Alemania después de haber sido desacreditado y calumniado, y después se hizo una conspiración del silencio contra él y su obra. El 18 Brumario, que demuestra que Marx fue el único historiador y político de 1848 que comprendió y reveló la verdadera naturaleza de las causas y resultados del golpe de Estado del 2 de diciembre de 1851, fue completamente ignorado. A pesar de la veracidad de la obra, ni un solo periódico burgués la mencionó siquiera. La miseria de la filosofía, respuesta a la filosofía de la miseria y una contribución a la crítica de la economía política fueron igualmente ignorados. La Primera Internacional y el primer libro de El Capital rompieron esta conspiración del silencio que había durado 15 años. Marx no podía seguir siendo ignorado. La Internacional propagó por el mundo la gloria de sus realizaciones, aunque Marx permaneció en segundo plano y dejaba que otros actuaran, pronto se descubrió quién era el hombre detrás de los bastidores. El Partido Socialdemócrata fue fundado en Alemania y se convirtió en una fuerza cortejada por Bismarck antes de atacarla. Schweitzer, seguido de Lassalle, publicó una serie de artículos muy elogiados por Marx para difundir el capital entre el público trabajador. Por una moción de Johann Philipp Becker, el Congreso de la Internacional adoptó una resolución que atraía la atención de los socialistas de todos los países hacia el capital como la Biblia de la clase trabajadora. El capital se convirtió en el manual de los socialistas de todos los países. Todos los periódicos socialistas y de la clase trabajadora difundieron sus teorías científicas. Durante una gran huelga que estalló en Nueva York, se publicaron extractos del Capital en forma de volantes para inspirar a los trabajadores la resistencia y para demostrarles cuán justificadas eran sus demandas. La participación de Marx en el movimiento socialista internacional le quitaba tiempo a su actividad científica. La muerte de su mujer y de su hija mayor, la señora Longuet, también ejercieron un efecto adverso sobre aquella. El amor de Marx por su mujer era profundo e íntimo. La enfermedad que llevó a la muerte a Jenny Marx acortó también la vida de su marido. Durante esa larga y dolorosa enfermedad, Marx, exhausto por la falta de sueño y de ejercicio y aire fresco y por la preocupación moral, contrajo la neumonía que habría de arrebatarlo a la vida. El 2 de diciembre de 1881, la esposa de Marx murió como había vivido, como comunista. Fue sepultada en el cementerio de Highgate. Después de la muerte de su mujer, la vida de Marx fue una sucesión de sufrimientos físicos y morales que soportó con gran fortaleza. Estos se agravaron con la súbita muerte de su hija mayor, la señora Longuet, un año después. Estaba destrozado y ya no habría de recuperarse. Murió en su mesa de trabajo el 14 de marzo de 1883, a la edad de 64 años. Otras crónicas hablan de esa dura vida que tuvo Marx consagrado a ese trabajo de investigación científica, de dejar expuestos los mecanismos perversos del capitalismo, la explotación del hombre por el hombre, y ese legado de ideología y de ciencia que entregó a la humanidad, a los trabajadores, a cuenta de su sacrificio personal, de las condiciones materiales en las que vivió, ayudado por su compañero de camino de tantos años, como decíamos, por Federico Engels.